Ya regresamos al viaje sonidero. Un saludo para todos y todas los que nos están escuchando, para el Marco Mora que está por ahí en la chamba, para Loni Web que también está en la chamba, y para mucha gente que seguramente en estos momentos está en alguna parte de esta gran ciudad monstruo sintonizando esta radio libre. Saludos para todos ustedes. Y vamos con otra noticia que tiene que ver con la educación en nuestro país y que tiene que ver también con un plantón que se está llevando a cabo ahí en la Plaza de Santo Domingo frente a la Secretaría de Educación Pública. La noticia es que el movimiento MAES, es el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, pero que no solamente se integra por rechazados de la educación superior, sino que también se han integrado muchas otras luchas en este movimiento, que se ha formado desde el 2006 y que al día de hoy tiene 200.000 rechazados por ahí por en toda la Ciudad de México, ¿no? Entonces, es un número alarmante realmente, es un número que impacta y que todos los sueños de estos jóvenes hombres y mujeres que tienen de una aspiración académica y que pensar, que antes se pensaba, ¿no?, que teniendo una educación, pues uno tenía un futuro prácticamente asegurado, pues esa realidad en México hoy no existe. No existen escuelas suficientes para todos los alumnos que egresan de las secundarias y que van a accesar a la educación media superior. Hay cientos de rechazados donde no caben miles. En sus primeras opciones, miles de rechazados. Y pues cuando llegan a la universidad, pues justamente se reduce aún más la matrícula y son mucho menos los aceptados que los que ya de por sí se aceptaron en los niveles anteriores, y que cuando llegan a la universidad son rechazados muchos más, y que se va limitando la educación a solamente llegar a unos cuantos, porque si no hay escuelas, si no hay matrícula para todos, si no hay presupuesto educativo, no puede haber un lugar para todos los millones de jóvenes que queremos un lugar en la educación. Pues sí, se ha vuelto un problema, además de pues del formato, ¿no?, en el que uno elige quedarse en una escuela, o más bien la suerte que a veces uno tiene de quedarse en una escuela, ya que pues antes se ejecutaba de otra manera, en el que podías hacer tu examen a diferentes instituciones, orientado un poco hacia lo que querías estudiar, ¿no? Hablando un poco en lo que es orientación vocacional, de verdad yo creo que es deficiente desde la secundaria, desde la primaria. Yo creo que tendrías que ir formándote de acuerdo a las habilidades y aptitudes que puedes desarrollar, pero bueno, al momento de elegir un poco la carrera, pues la orientación vocacional a veces nos hace solo decir, pues quiero la UNAM y quiero lo más saturado, y tal vez ni siquiera tiene que ver con el plan de estudios o con los intereses que uno tiene. Pero es deficiente que el Estado, pues año con año, ha reducido la matrícula y la posibilidad de poder accesar a la educación media y superior para poder tener acceso a la educación. Así es, y entonces estos estudiantes hacen su examen una y otra y otra y en distintas instituciones, y pues no tienen un acceso garantizado a la educación. Y es por ello que pues se han dado la tarea de organizarse, como todos los grupos que hoy quieren trascender y quieren tener un futuro mejor, pues hay que organizarse, no hay de otra. Y se han dado la tarea de llevar a cabo un plantón ahí en la Plaza de Santo Domingo, frente de la Secretaría de Educación Pública, junto con todos los rechazados de la educación media y superior. Están ahí exigiendo una educación digna, lugares para todos, mejor educación, mejores aulas, mejores planes y programas, y no una educación que responda a los intereses del gran capital y de los grandes poderosos económicamente, sino una educación que responda a las necesidades que tenemos como sociedad y que responda a las necesidades que tenemos para hacer una sociedad mejor. Es decir, no solamente tenemos que tener médicos, ¿no? Tenemos que tener médicos preparados para ir a las comunidades y no solamente sentarse atrás de un escritorio para poder decirte qué tienes desde lejos, ¿no? tiene que formar, que darse también una educación más humanista en las instituciones y acercar a cada uno de los profesionistas con su comunidad, y que uno de los principales trabajos tendría que ser el trabajo con la comunidad. A mí me parece de repente un poco raro el por qué no los jóvenes que hacen su servicio social, por qué no hacerlo en las comunidades, ¿no? En cualquiera de las comunidades que pueda existir, hay un sinfín de gente que necesita centros de salud, que necesita médicos en sus comunidades, que necesita dentistas, que necesita oftalmólogos, que necesita muchos profesionistas, pero que ellos están en las, pero es que ellos están en las ciudades, pues solamente para que la gente pueda pagar, y si tú no pagas, no tienes dinero para ir con un especialista, pues te quedas sin ese acceso, porque tal vez lo tengas en seguro, pero te lo van a dar una cita mucho más larga de lo que esperabas, ¿no? Estás malo y te dan una cita para 2 o 3 meses después, si bien te va, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante que las escuelas, las instituciones, pudieran vincular el servicio social, que, digámoslo así, muchas de las veces realmente no se hace un servicio social que tiene que ver con su carrera, ¿no? Si tú vas a la delegación, si tú vas a muchas instituciones, pues a los chavos que hacen su servicio generalmente pues son a los que mandan por los refrescos y por las tortas, ¿no? Entonces, ¿por qué no todo ese desperdicio que se está teniendo de jóvenes que hacen su servicio social, pues poder hacerlo en alguna de las muchas comunidades que necesitan hoy de los servicios de los profesionistas? Entonces, este movimiento de aspirantes de educación superior rechazados están en un plantón ahí en Santo Domingo. Dense una vuelta por ahí, escúchenlos, lean las propuestas que tienen. Tienen también una página de internet que ahorita vamos a comentar algunas de las cosas que vienen aquí. Y se hacen una serie de preguntas, ¿no? En este documento. Pues sí, esta básicamente fue una encuesta que se hizo durante el día de aplicación de los exámenes, y fue aplicado a cerca de 35,000 estudiantes, y que en su primer pregunta puede verse algo así como: por ser un elemento fundamental del desarrollo científico, social, cultural y económico del país, ¿estás de acuerdo en que se debe impulsar la educación de alto nivel académico en las universidades públicas y no la enseñanza de manuales técnicos? Y la respuesta rotunda fue, con la mayoría de las respuestas, fue que sí, desde luego necesitamos una educación con desarrollo científico, social, cultural y económico adaptado al país que tenemos hoy en día. Sí, que no solo sirva, como decía aquí la compita, solo para mano de obra calificada. En la pregunta 2 es: ¿deseas continuar con tus estudios al nivel superior? Obviamente también fue mayoría. ¿A qué institución deseas ingresar? La mayoría de las personas desean ingresar a la Universidad Autónoma de México, al Poli, a la UAM y así. UPN, Antropología, Historia. Y algunos otros también dijeron que a unas instituciones privadas. 509 de los encuestados, ¿no? Para la pregunta 3 ¿estás de acuerdo en que las instituciones públicas de educación superior se debe incrementar su matrícula? ¿Estás de acuerdo en que se debe incrementar el presupuesto destinado a la educación pública? ¿Estás de acuerdo en que se... Y son preguntas que se tendrían que hacer todos los que nos están escuchando, ¿no? O sea, son preguntas que parecerían sencillas, pero esta cuestión de la matrícula es algo bien fundamental, ¿no? O sea, lo que ustedes podemos ver o percibir en la realidad cotidiana es que los jóvenes están sin hacer nada. Entonces, ante esta situación, lo que nos ofrece la educación, el Estado, es la reducción cada vez más de los espacios culturales, de los espacios en una institución académica, y eso reducen, obviamente, la preparación del pueblo. Claro, en los trabajos, y se ve reflejado en la sociedad que hoy somos. Pues sí, preparan a gente para que saque los fines de semana su puesto en el zaguán del cantón, saque las alitas, las hamburguesas y demás quesadillas de grasas saturadas, mientras no tienen chance de estudiar y esperan un año perdiendo su vida para poder ingresar o aspirar a ingresar a una de estas instituciones de educación superior, que están saturadísimas. Y la verdad que para que la gente también que estudiamos ahí, pues la verdad que de muy mala calidad en varios colegios, en varias escuelas, en varias facultades, con planes de estudios bastante retrógradas, decimonónicos, y que pues debería darse una actualización, así como la UNAM. Sabemos que pues también detrás de la camiseta de los Pumas está el Carlos Slim y toda la instalación de infraestructura de Telmex, de fibra óptica ahí en Ciudad Universitaria, pues que se vaya mochando y que esas líneas de internet de banda ancha, ese tipo de accesos, más lugares, abran la matrícula, porque sí se puede estudiar más banda puede estudiar en turnos que no se ocupan, en escuelas que a veces no se ocupan del todo, y también pues ubicar a otras escuelas que pues tienen otro sentido y otro interés en otros lugares. Y más beneficio para la sociedad, así como se decía. Pero antes que eso habría que exigirle al Estado mexicano, pues obviamente que cree más escuelas, ¿no? Para los estudiantes, porque claro que existen escuelas. La cree, pero que las cree con calidad, porque si no de no mucho funciona. Claro, y existen escuelas privadas, existen muchísimas, pero sin duda lo que necesitamos hoy no es una escuela privada. O sea, opciones existen para estudiar, ¿no? Existen claro. Muchas opciones. Lo que no existe es la posibilidad económica para poder accesar a todas esas opciones que nos presentan, ¿no? Que justamente es las reformas. Claro que se han estado reformando los planes y los programas de todos los niveles académicos, estudiantiles, desde preescolar, primaria, a secundaria, preparatoria, universidad, y por eso justamente es que se han quitado, por ejemplo, materias, o que se están pretendiendo quitar materias como filosofía o como historia, donde son materias que no se necesitan, pues no, pero no se necesitan porque hay un trasfondo político, ¿no? Entonces, hay una pregunta aquí que se hacen los compas del movimiento, que es la última pregunta que se hacen y que dice: ¿estás dispuesto a organizarte, luchar y así impedir que haya miles de jóvenes rechazados de la UNAM, UAM y del POLI y de la educación en México? Es una pregunta para que todos la respondan y pensemos en cuál es el futuro que les espera a los más pequeños, ¿no? Entonces, vámonos con una rolita. Algo de King Alpha para esta noche lluviosa en la ciudad monstruo. Dicen que aquí se ha perdido todo. Dicen que aquí se ha perdido todo. Cool. La conciencia no solo se crea, también se escucha. Escucha Sonidero Radio. Así es, la conciencia también se escucha aquí en el viaje sonidero. Un saludo para toda la banda que nos está escuchando, para Xochimilco, para los Xochimilcas, y que hace rato por allá anduvimos dando un rolecito. A los Culhuas también. Sonido para los Culhuas, para los Chintololos. Los Chintololos. Y para todos los que nos escuchan en esta gran ciudad monstruo. Y vamos a... Ya casi terminamos con esta sección de noticias, pero nos faltan dos muy importantes. Una que ya salió la semana pasada y que no habíamos podido comentarla, y que nos parece de una noticia de las más increíbles que hemos podido leer en los últimos... O increíbles. O increíbles en